enhebrando la aguja, sulfilando una tela. Me viene desde lejos la imagen de mi abuela, y yo voy con mi guitarra surciendo esta chacarera. Menuda y morenita, abuelita Lorenza, siento tu voz pausada tarareando en la siesta, y florece en tu garganta una coplita muy vieja. Muy bien regado el patio, debajo de la mora se preparan los changos para aliviar sus penas, y ella imitando un pañuelo levanta la espumadera. Domingo de esperanza, con la familia plena, con un puñado de changos alegrando la mesa, y en la casa de los Chaza ya va a comenzar la fiesta. En diciembre juntamos chapitas para el pesebre, y ella con mano suave va cortando una estrella. Amores y esperanzas que traigan la buena nueva. Cuando llega febrero, puro y festivalero, se encuentran la guitarra con el bombo legüero, y ella se pone donosa recordando viejos tiempos. La música es Florencio, Martita es Quitapena, mi abuela es la ternura para los chazarretas. Canciones cantaba Nacho, vienen hasta mí se quedan. Va llegando la tarde, se aquietará la fiesta, y el ponchito del cielo encenderá sus velas, y por el barrio de Vargas se irá a dormir.